Martes de la décima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 25, al capítulo 12, al capítulo 5, versículo 12. En aquel tiempo seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: «Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense, entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron». Palabra del Señor. Hoy Jesús nos presenta, nos ofrece las bienaventuranzas, se llaman así, estas máximas de la vida espiritual o máximas morales, las bienaventuranzas. Porque en cada bienaventuranza, lo primero que aparece es la palabra bienaventurado. Bienaventurado el pobre, porque será saciado, bienaventurado, o bienaventurados los que tienen alma y sed de justicia, bienaventurados los pacientes, bienaventurados los misericordiosos, etc., ¿no? O también felices los que, o dichosos aquellos que. A esta página del Evangelio se la conoce como las bienaventuranzas, que son como las máximas morales del Nuevo Testamento, lo propio de Cristo, del cristianismo, como el carnet de identidad del cristiano. En esta nueva alianza que empieza con Cristo, todo es nuevo. Hay un nuevo sacrificio. Ya no es el sacrificio del cordero, del animal, sino que es el sacrificio de Cristo y el sacrificio eucarístico. En esta nueva alianza hay un nuevo templo, ya no es el templo del Antiguo Testamento, el templo de Jerusalén, ahora el templo principalmente es cada cristiano, cada hijo de Dios. Porque en cada cristiano, en cada hijo de Dios, reside el Espíritu Santo, como dice San Pablo. Somos templos del Espíritu. Y en ese templo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y no solamente en un determinado lugar físico, como era el caso de los judíos. Por eso Cristo le dijo a la samaritana que los nuevos adoradores adorarán a Dios, no solo en un lugar físico preciso, sino ahí donde deseen adorarlo. Porque Dios es más interior en esta nueva alianza. Por la vida de la fe y por la vida de la gracia, es más interior. En esta nueva alianza hay un nuevo pueblo. Ya no es el pueblo judío, ya no es Israel. En esta nueva alianza, el nuevo pueblo son los cristianos, los bautizados, sean o no sean judíos. Y en esta nueva alianza hay un nuevo decálogo, por decirlo así, unas nuevas máximas morales, que son las bienaventuranzas. En la vieja alianza, en la antigua alianza, estaban los mandamientos, los 10 mandamientos. Cristo instituye una nueva alianza y, en consecuencia, una nueva ley. Los 10 mandamientos siguen siendo válidos, por supuesto, no fueron abolidos por Jesús, pero Cristo deja esta nueva ley, que es más perfecta que el decálogo o que los mandamientos del Antiguo Testamento. Por varias razones más perfecta. Una de ellas es porque los mandamientos, el decálogo, está basado en máximas negativas. Es casi todo no, casi todo es abstinencia. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no mentirás, etc. Pero en la vida humana no alcanza con que nos digan lo que no hay que hacer. Necesitamos que nos digan lo que sí hay que hacer, qué es lo mejor. No solamente que nos indiquen qué cosa es mala o qué cosa es pecaminosa, también, sí, pero no solamente eso. En la vida humana necesitamos que nos indiquen un camino de plenitud, y la plenitud no consiste simplemente en abstenerse de lo malo, sino en elegir lo mejor, el mejor camino para la felicidad. El mejor camino es el que propone Cristo en estas bienaventuranzas. Bienaventuranzas que el propio Cristo va a encarnar, porque cuando Cristo diga felices los pacientes, Él es el más paciente de todos. Felices los misericordiosos, Él es el gran misericordioso, el que perdona. Felices los perseguidos, ¿quién como Él? Él es el más perseguido, por decir la verdad. O sea, Cristo encarna con su vida aquello que predica, las bienaventuranzas, ¿eh? No solamente las enseña, sino que las vive. Esto que Él enseña y esto que Él vive es la clave para ser feliz. Hoy se habla mucho de la felicidad, las claves para ser feliz. Hay mucha literatura al respecto. Alguna literatura bastante mala, por cierto. Y si no faltan los gurúes en cada época, esos maestros espirituales, entre comillas, que tienen la posta, que tienen la llave de la felicidad, la receta para ser feliz, las claves. Hay que tener cuidado porque no todo lo que parece ser bueno es bueno, las apariencias engañan. Nuestro gran maestro espiritual no es tal o cual gurú que pueda aparecer en la televisión, el rabí, no sé. En una época estaban todos con el rabí Shankar, ¿no? Porque él enseñaba a ser feliz a través de meditaciones orientales y de posturas físicas, y de concentración, y de mente en blanco. También en una época se le daba, no hace tanto, mucha importancia en la televisión y en los medios a Claudio María Domínguez, otro gurú de la época actual. Y así vendrán otros. Pero no hay que escucharlos, en cuanto que la felicidad no la encontramos en esas enseñanzas, en esa literatura. que tiene quizás mucho de psicología de la mala, psicología de la mala, porque hay una psicología de la buena, que es la que se conecta con la fe, con la vida espiritual, mucho de psicología de la mala y muy poco del Evangelio. La receta para ser feliz la encontramos en el Evangelio, en la vida de Cristo, en las bienaventuranzas. No vamos a hablar de cada una en particular, pero sí dos o tres ideas en general. Cristo insiste en que la felicidad del hombre primero no radica en lo exterior, en las cosas de afuera, sino en una actitud interna, una postura de uno frente a la vida, lo que llamamos la virtud, el ejercicio de la virtud, que es algo sobre todo interior. Cuando dice felices los pacientes, Cristo está apelando al ejercicio de la paciencia, que es una virtud. Felices los misericordiosos, o sea, es ejercitando estas actitudes lo que hace feliz, paciencia, misericordia, pobreza. Con lo cual, la garantía de nuestra felicidad está en la práctica de las virtudes y no tanto en lo que venga de afuera. Hay gente que piensa así, ¿no? Equivocadamente. Si yo tuviera tal o cual cosa, sería feliz. Si yo pudiera estar cerca de esta persona, sería feliz. Si yo pudiera tener este puesto en el trabajo, entonces ahí sí que sería feliz. Si yo pudiera mudarme de mi casa y dejar, no sé, a mi suegra viviendo en esta casa y yo me voy a otra casa, entonces sí que sería feliz. No sé, pongo un ejemplo, ¿no? Pobre suegra, ¿eh? O la nuera, o el yerno, ¿eh? También puede ser. Pero digo, como que a veces ponemos la felicidad en cosas exteriores. Y Cristo dice, no, no, no se equivoquen. La felicidad consiste en un ejercicio interior de cada uno, en la práctica de la virtud, la paciencia, la misericordia, el soportar la persecución, el desapegarnos de las cosas, el poner nuestra confianza en el Señor. Eso es virtud. La segunda idea es que la felicidad humana, lo dice Cristo en el Evangelio hoy, en este mundo no es plena. Es un engaño del diablo en última instancia, pensar que en este mundo vamos a ser plenos, totalmente plenos, pletóricos de felicidad, de amor y de paz. No, no. Siempre quedará un rincón del alma que gritará en nosotros esa falta de plenitud, que nos recordará que en este mundo no se da la felicidad plena. Siempre habrá algo, por más que estemos felices, siempre habrá algo, como una huella grabada en el alma, por la cual vamos a experimentar que no estamos satisfechos del todo, llenos, plenos. Y está muy bien que así sea, porque esa huella, esa marca, ese agujerito, ese vacío, es la huella de Dios en nosotros. Y es como el recuerdo que cada uno tiene de que nuestro fin no es este mundo, sino que es Dios, que es el cielo. Y hoy Jesús lo dice en el Evangelio. Habla siempre en futuro. Felices los pobres, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. El reino de los cielos, o sea, la vida eterna, en última instancia. Felices los afligidos, porque serán consolados. ¿Cuándo serán consolados? Luego, a futuro, en la vida eterna. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. ¿Qué tierra? La tierra prometida, que es el cielo. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Cuándo seremos saciados? ¿Cuándo? A futuro, en el encuentro con Dios en el cielo. O sea, es un engaño pensar que podemos ser totalmente felices en este mundo. No, no, no. Aquí empieza la felicidad, pero siempre habrá algo en nosotros, algo, como un grito interno que nos grita: todavía no soy feliz, todavía me falta. Como una huella de nostalgia por aquello que no tenemos. Bueno, esa huella de nostalgia es signo de que fuimos creados para la eternidad. Esto no hay que olvidarlo, porque si no entramos a transitar el falso camino de pensar que en esta vida podemos ser plenamente felices. Nuestra patria es el cielo. Somos, como dice San Pablo, ciudadanos del cielo. No digo que sea algo malo buscar la felicidad en este mundo, hay que buscarla, todos queremos ser felices ahora y no a futuro, ya. Pero no olvidarnos de esto. Que por más que estemos bastante llenos espiritualmente, emocionalmente, siempre habrá como un pequeño vacío, algo que no puede ser llenado o completado aquí en la tierra. Y está muy bien que así sea, porque de esa manera podemos tender siempre a más, siempre a una mayor perfección o plenitud, que en última instancia se dará en el cielo. Finalmente, digamos, como tercera idea general y última, que las máximas de Cristo no tienen nada que ver con la búsqueda de uno mismo, sino con el camino de la cruz. Porque ahí vieron, hay máximas de felicidad mundanas que dicen: hacé lo que sentís, viví según tus sentimientos, y cosas por el estilo. No te ates a nada ni a nadie. Sé vos, sé auténtico. Deja que fluya. Para ser feliz tenés que dejar que fluya. Y cosas por el estilo, ¿vieron? Bueno, no, nosotros no seguimos esos consejos. Tenemos las bienaventuranzas que están marcadas por el dolor también y por la cruz, como la vida de Cristo. Con lo cual podríamos preguntarnos, y tenemos que preguntarnos, si ese camino para ser feliz es el camino de la cruz, que es el camino de Cristo, el que lleva a la Pascua, o si por el contrario estamos siendo influenciados por esas máximas mundanas del deja que fluya y hacé lo que sentís. Sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hacer lo que siento, siempre y cuando eso que sienta sea compatible con el bien, con la virtud, con la voluntad de Dios. Vamos a dejar que fluya nosotros, los cristianos, los católicos, siempre y cuando eso que fluya no sea capricho, no sea sensualidad, no sea amor propio, no sea lujuria, no sea narcisismo, sino que sea la voluntad de Dios, el Espíritu Santo. De lo contrario, si no es un fluir del Espíritu Santo habrá que reprimirlo, aunque eso duela. Que el Señor nos ayude a practicar las bienaventuranzas para poder empezar a experimentar, a vivir la felicidad. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.